A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra audición en el día de hoy. Audición que originamos directamente desde la emisora Chuscal Estéreo en el municipio de Sopó. Vamos a darle paso entonces a nuestro compañero Alberto Sarmiento con la información. Adelante, Alberto. Claro que sí, Víctor Manuel, muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a toda la parte directiva de este espacio radial, a todos los técnicos también de Recorriendo Cundinamarca, los muy buenos días a toda la comunidad que a través de 25 radios comunitarias nos escuchan en la mañana de hoy. El día de hoy originando esta información desde el bello municipio de Sopó, Cundinamarca, y vamos entonces con los hechos y los personajes destacados en el municipio de Sopó y las entrevistas que tenemos para ustedes. A esta hora de la mañana nos encontramos acá en los estudios de Chuscal Estéreo con un gran deportista de nuestro municipio, del municipio de Sopó. Se trata de Orlando Quinche. Él es un gran triatlonista. A nivel nacional ha ocupado importantes cupos, importantes puestos en las diferentes competencias en las que ha estado. Y pues es nuestro invitado en la mañana de hoy. Orlando, muy buenos días. Buenos días, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, y buen día para usted por invitarme al programa. Orlando, contémosle a nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de 25 emisoras comunitarias, de 25 radios comunitarias de nuestro bello departamento. ¿Cómo inició la vida deportiva de Orlando Quinche? Bueno, mi vida deportiva inició obviamente por gusto, por amar el deporte, por la disciplina que este genera, y me hice día a día buscando información con entrenadores, aplicándolos el día a día y logrando un buen nivel. Para así lograr estos gran triunfos que se me han dado hoy en día. Perfecto, Orlando. El triatlón exige mucha resistencia física, exige una preparación bastante, pero bastante fuerte. Coménteme un poquito acerca de cómo es esa preparación, cómo es ese entrenamiento de Orlando Quinche, porque tengo entendido que usted es un deportista empírico y usted mismo tiene sus propias rutinas de entrenamiento. Bueno, en esta parte yo obviamente busco información de los profes, de los grandes, la aplico día a día y de ahí comienzo. El triatlón exige la máxima capacidad del cuerpo humano. Entonces es un proceso gradual que viene con alimentación, entrenamiento, descansos y obviamente hidratación, que viene la hidratación. Descansos y entrenamiento gradualmente, alargar las distancias y controlar peso. Es un proceso de día a día, más o menos de una jornada de 4 horas a 5 horas diarias de entrenamiento, digamos para una larga distancia. Ajá, correcto. Bueno, nosotros estamos hablando del entrenamiento y de las rutinas para el triatlón. Pero contémosle un poquito a nuestros oyentes, porque de pronto hay mucha gente que no sabe de qué se trata el triatlón. De pronto han visto algunas competencias, pero no saben que eso es triatlón. Contémosle un poquito a nuestros oyentes, ¿qué es el triatlón? Bueno, el triatlón es la parte donde se combinan tres deportes, que es la natación, el ciclismo y el atletismo. Entonces, por decir, hablemos de la última competencia que estuve en Calima Darién, en el Valle del Cauca, el 1 de diciembre, que era una larga distancia, eran 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de atletismo, para un total de 4 horas 52 y quedando campeón nacional. Perfecto, esa fue la última competencia en la que usted estuvo. Ya vamos a esa parte, a las competencias que ha desarrollado. Volviendo al entrenamiento, como usted lo decía, el triatlón es la combinación de ciclismo, de natación y de atletismo. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo de duración de sus entrenamientos? Bueno, yo comienzo con una buena noche de descanso. Ajá. Aplico, para tener un buen día hay que tener una buena noche. Sí. Entonces eso es sabio. Entonces comienzo con mi desayuno, que es digamos a las 4 de la mañana, o buenos carbohidratos, buena hidratación y un reposo de 3 horas para nadar, tener una natación de 3 kilómetros. Después de esa natación de 3 kilómetros, más o menos en un tiempo de una hora y media, salgo a hacer ciclismo. La natación la hago todos los días. Ajá. Y el ciclismo lo alterno día de por medio con el atletismo. Entonces, un día natación, un día atletismo, un día natación, un día ciclismo. Perfecto. Los elementos que usted utiliza, o digamos las locaciones que utiliza para este entrenamiento, son locaciones completamente naturales, ¿verdad? Naturales. Hago una parte de técnica en piscina, que sería artificial, y el lago de Tominé allá, que es totalmente natural la nada. Y el ciclismo, obviamente, en carretera de ruta. A veces hago ciclomontañismo. Y el atletismo también a campo abierto. Perfecto. Todo esto que usted nos dice o que nos menciona acá en Recorriendo Cundinamarca acerca de su rutina de entrenamiento debe ir acompañada, como usted lo decía al inicio, de una vida, digámoslo así, muy sana. O sea, el triatlón no es solamente hacer la rutina diaria, sino fuera de esa rutina usted tiene que mantener una vida muy saludable, muy sana, como lo decía usted, en el sueño, en la parte de la alimentación. ¿Cómo es esa parte de la alimentación? Bueno, en esta parte sí, obviamente es ser muy integral en esa parte, aplicarlo. Entonces vienen muchos carbohidratos, que son los que me dan energía, la hidratación, el comer a horas, el entrenamiento también a horas, obviamente, el descanso y la buena, el buen descanso, obviamente el descanso si se puede en el día después del entrenamiento y en la noche cuando se va uno a dormir, obviamente muy temprano. Perfecto. Obviamente usted también combina toda esta rutina y todo este trabajo deportivo con su vida cotidiana, como lo es estar trabajando en el hospital de nuestro municipio. Contémosle un pedacito más o menos de en qué consiste también su trabajo diario en el municipio de Sopó, en el Hospital Divino Salvador. Bueno, ahí es mi orgullo trabajar en mi hospital. Llevo 19 años con el hospital. Me han apoyado por ser de alto rendimiento mis jefes. Ahí trabajo con la parte de la ambulancia. Soy el comandante de la ambulancia, trabajo con equipo, con una auxiliar de enfermería o el médico, y en diferentes traslados hacia Bogotá, hacia el hospital de Zipaquirá, a donde salgan los pacientes remitidos. Y Teletón, se maneja lo del SOA, lo que es traumas y ajá, todo lo que envuelve el medio del transporte en ambulancia. Perfecto, esa es la parte, digamos, lo laboral que Orlando Quinche, además de toda esta parte deportiva, también desempeña en nuestro municipio y vinculado, lógicamente, al Hospital Divino Salvador. Orlando, contémosle a nuestros oyentes cuáles son esas competencias en las que usted ha estado a nivel ya profesional de triatlón. Bueno, sí, con orgullo. Para mí he quedado 3 veces campeón en la Copa Colombia. La carrera consta de 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de atletismo. He participado en Darién, Valle del Cauca, en San Andrés, Cartagena, Bogotá, Medellín, Guatapé, Antioquia. Ajá. Y Barranca Bermeja. Perfecto. El triatlón o estas competencias, ¿en qué niveles están divididas? Estas competencias están divididas en los niveles de élite, sub-23, grupos por edades y grupos por edades, termina por grupos por edades, infantil y damas, también por élite, grupos por edades. Perfecto, de nuestro municipio, y creo, usted me corregirá, Orlando, a nivel Cundinamarca, usted es el único exponente de este deporte, ¿verdad? Pues hasta ahora sí soy el único y el que ha surgido, me ha ido muy bien, gracias. Y lo que usted reiteraba, que empírico, pero el hombre, o sea, uno va hasta donde uno quiere. Claro que sí. Y si lo aplica, le va a ir bien en la vida porque O sea, lo más hermoso para mí es ser empírico y ganarle a grupos grandes que llevan mucho, me llevan mucha experiencia, ¿sí? Y el estar con un profe. Y en mi cuento es estar solo, entrenar solo, aplicar solo y demostrarles que uno solo puede. Este deporte es de constancia, de dedicación. Hacer estas rutinas, mantener esta vida completamente saludable para llegar a las competencias, a obtener esos triunfos como los ha obtenido Orlando Quinche. Otra preguntita, Orlando, ¿este deporte, el triatlón, es un deporte costoso? Sí, este es un deporte costoso. Obviamente estamos aquí en Colombia que no nos ayuda mucho la parte, entonces en la parte económica, entonces en mi caso me ha tocado hacer rifas, pedir puerta a puerta. El municipio me apoya, obviamente, por las buenas representaciones. Y ha sido un proceso gradual muy importante porque se han dado las cosas, se han coronado los triunfos con sacrificio, que es cuando más lo valora uno y más valora nuestro municipio. Claro que sí, Orlando. En ese momento, usted tiene el apoyo de la administración municipal en cuanto a patrocinios y en cuanto a pues todos sus desplazamientos a las competencias. ¿Verdad? Gracias a Dios ya se me dieron las cosas y estoy patrocinado por el municipio de Sopó, por el señor alcalde, obviamente, Jerónimo Valderrama, y su licenciado Henry Prieto. Prieto, que es el coordinador de deportes, y estamos trabajando en equipo, y gracias a Dios y a ellos, y obviamente a todo mi municipio, porque todos los habitantes de una forma u otra me han visto crecer, y ellos con su aporte de buena energía y su granito de arena. Ha sido claro muy chévere. Sí. Eso es muy importante, ese apoyo que le está dando nuestro municipio a los deportistas como Orlando Quinche. Orlando, ya para finalizar esta pequeña entrevista acá para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a los jóvenes, a las personas que están empezando, no solamente en el triatlón, sino en cualquier deporte? ¿Cuál es ese mensaje que usted como deportista élite ya y en este deporte tan exigente como es el triatlón, usted le entrega a los jóvenes? Bueno, a los chicos que cualquier actividad física que hagan, pues obviamente si es a nivel competitivo, trabajar mucho, el día a día, con el apoyo obviamente de sus padres, de sus entrenadores, ser constantes. Y a la gente que trabaja, que hace su deporte por salud, obviamente que lo hagan por salud, que es lo más Ajá. hermoso que uno puede hacer por su cuerpo y por su espíritu, y es algo cultural muy importante para vivir en medio de sociedad. Y muchas gracias por invitarme a su programa. Perfecto, Orlando. Muchísimas gracias por estar acá en los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca. Esperamos seguir comunicándole a todos nuestros amigos del departamento más triunfos en este 2013. Muchas gracias y buen día para todos. Nuestra dirección electrónica, recorriendo@gmail.com. Escriba Recorriendo con doble C. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Continuamos en Recorriendo Cundinamarca, que hoy está originando Chuscal Estéreo, directamente desde el municipio de Sopó. Alberto. Y a esta hora de la mañana, un saludo bien grande para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Nos encontramos, o me encuentro mejor, con el señor José Manuel Cortés, el presidente del Consejo Municipal de Sopó para este periodo del año 2013. José Manuel, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todas las personas que en este momento escuchan el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. José Manuel, ¿cuál es la visión que tiene usted del municipio? Gracias. Pues la visión de este querido municipio de Sopó es de desarrollo integral, armónico, un crecimiento estructurado de acuerdo pues a la región también, y con lo fundamental que es el desarrollo humano, donde las personas cada día sean más felices, tengan acceso a una calidad en cuanto a la educación, la salud, la seguridad y todo lo que realmente los soposeños hemos soñado, de un municipio que está inserto aquí en el corazón de la Sabana Centro, muy cercano a la ciudad capital. Efectivamente, creo que la base de la visión para la presidencia este año pues es como el mayor grado de bienestar que podamos tener con la comunidad del municipio de Sopó. Sí, señor. Perfecto. Como co-presidente del Consejo, presidente electo para este periodo 2013 del Consejo de nuestro municipio, ¿Cuáles son los planes, cuáles son esos proyectos que se tienen previstos, que tiene prevista la corporación para este año? Perfecto, muchas gracias. Este año mi visión es que tengamos una mayor participación ciudadana, porque consideramos, junto con los compañeros concejales de la mesa directiva, que la verdadera política es la que emerge del pueblo, de la comunidad. Entonces, si queremos tener un contacto muy directo con las comunidades, escucharlos, integrarnos y generar un desarrollo armónico partiendo pues de las necesidades que nosotros como concejales y mesa directiva del municipio podemos con unidad llegar a solucionar. También generar como una visión colectiva con todos los ciudadanos del municipio, de valorar nuestro municipio, de pensar en dejar un municipio mejor al que nosotros hemos encontrado para las futuras generaciones, donde pues las personas se sientan felices y puedan llevar cada uno a cabo pues su proyecto de vida. Claro, claro que sí, eso es muy importante. En lo que usted ha visto durante este consejo del año anterior y ahora en su mandato como presidente, ¿cuáles cree que son las principales falencias o la falencia de pronto más importante a la que hay que llegar a trabajarle en nuestro municipio? Bueno, particularmente pues es la primera vez que soy concejal. También en este caso voy a debutar como presidente. El año anterior no vi así falencias muy marcadas. Me parece que la visión del presidente anterior, el concejal Jason, fue muy acertada en cuanto a la capacitación de los concejales. Él se dedicó mucho a esa parte de darnos los elementos en cuanto al conocimiento pues de cada una de las actividades. Tuvimos capacitaciones como plan de ordenamiento, gerencia pública. Y me parece que es muy visionario, porque en la medida que los concejales adquiramos nuevos conocimientos, nos capacitemos constantemente, estemos a la vanguardia de lo público, en esa medida vamos a ser muy responsables y vamos a tener como resultado acciones de acorde a la norma, a la ley, al crecimiento armónico. Entonces me parece que es muy positivo la administración de la presidencia del año anterior. Perfecto, precisamente iba para allá a preguntarle un poco acerca del balance del año que acaba de terminar. A modo global, aunque ya usted nos comenta un poco en esta pregunta, a modo global, ¿cómo le pareció a usted el balance del año que acaba de terminar? Un balance interesante, muy positivo. Arrancamos pues el año con algunos inconvenientes. Yo creo que en la medida de que la ciudadanía se va enterando que efectivamente la visión de nosotros los concejales, junto con la administración municipal, es de hacer todas las actividades y las acciones muy de cara a la comunidad, de manera muy transparente, me parece que fue subiendo como el rating pues de las acciones y el accionar nuestro. La verdad me parece que nuestra finalidad como concejales de la administración municipal es generar el mayor grado de bienestar a la comunidad e ir eliminando esa visión como de corrupción que hay siempre ante lo público, lo político. Entonces nuestro gran reto es efectivamente demostrar que las acciones nuestras son muy acordes, muy coherentes con la norma, que queremos el mayor beneficio para la comunidad y un mejor municipio. Ajá. ¿Cuáles son esos proyectos que se quedaron el año anterior? Bueno, algunos de los proyectos que se quedaron el año anterior de pronto en stand-by para retomar este año en nuestro municipio. Bueno, ahorita pues viene la reestructuración administrativa, que es muy importante ajustar de acuerdo a la población también la nueva estructura orgánica de la administración. Entonces me imagino que se le irá a dar trámite lo más pronto posible por parte de la administración, y ha habido buena comunicación con la administración, entonces me imagino que estará surtiendo efecto sobre este mes de enero. Vamos a ver ya los estudios previos para la nueva plan de ordenamiento territorial, que me imagino que pues este año será de estudios y ya vendrá realmente a desarrollarse el próximo año. Y me parece que lo más importante es ir viendo las necesidades en cada una de las comunidades y ver en conjunto con la administración municipal cómo podemos descentralizar, como se hizo el año anterior, algunas sesiones del consejo, y tener la posibilidad realmente de tener un contacto directo con la comunidad, escucharlos y desarrollar las propuestas y las políticas, incluso los proyectos de acuerdo, acordes a las necesidades de la comunidad, y no direccionarlos nosotros desde el consejo de una manera pues no muy consultada, ¿verdad? pienso que esta participación nos va a hacer, va a hacer que nuestro accionar como concejales sea más efectiva, más eficaz. Ajá. Y realmente responda a la problemática que hay en las comunidades. Perfecto. Usted como concejal, el año inmediatamente anterior, este año ya, como nuevamente lo reitero, presidente de la corporación, la gente me imagino que muchas veces lo aborda. ¿Cuál es el balance que usted ve en la comunidad de la gestión de este consejo municipal durante el año 2012? ¿Y qué espera la comunidad? ¿Qué le cuentan a usted? ¿Qué visión tiene la comunidad para este año 2013 del consejo municipal? Una de las variables más sentidas por parte de la comunidad efectivamente es la cuestión del empleo. Cómo empresas del municipio tienen mucha mano de obra de fuera de la de Sopó, particularmente personas que se desplazan de Bogotá, uh-huh, de Zipaquirá. Me parece que es clave la parte del empleo en cuanto a la mejora del nivel de vida, de los ingresos, y esto posibilita pues que las personas tengan un mejor nivel de vida. Me parece que es clave empezar a hacer nexos estratégicos con el señor alcalde y los concejales de Gachancipá, Tocancipá, y empezar a ver una política económica más regional que beneficie a las personas del municipio de Sopó, porque pues sabemos que Tocancipá es un municipio cercano, con 610 sí, empresas en tres parques empresariales. Tenemos que generar como ese nexo que nos permita que los soposeños puedan acceder a estas empresas, evitando pues traslados más fuertes como es a Bogotá, ¿no? Ya sabemos que muchas personas de Sopó invierten 2 horas viajando a la ciudad y lo que representa también en transportes. Entonces me parece, claro, que sí, es clave llegar a un diálogo muy directo, muy transparente, muy abierto, muy sincero con los alcaldes de Tocancipá, Gachancipá especialmente, a ver en qué medida podemos generar esos buenos nexos y mejorar las condiciones laborales de las personas de Sopó. Al igual, pues la política también tiene que ser muy nuestra, entonces haremos acercamientos también con el presidente de Alpina, Colcerámica, Muebles y Accesorios, en fin, con todas las empresas, también con San Lorenzo. Muchas empresas que están en Sopó en este momento desarrollando su actividad económica van a ampliarse, entonces junto con la administración, efectivamente con desarrollo social, veremos cómo se comprometen a generar la mano de obra para los soposeños. Porque si mi familia tiene un buen ingreso, las familias de Sopó tienen buenos ingresos, el núcleo familiar va a estar con mayores posibilidades educativas, sociales, en cuanto a todo lo que afecta pues la parte de los ingresos. Claro que sí. Precisamente sobre este tema, el empleo en nuestro municipio, nuestro municipio en cuanto a rango de desempleo, más o menos, no sé si tenga cifras exactas o más o menos, ¿cómo podemos ver esta situación? ¿O puede ser una situación grave, una situación moderada o una situación que en el futuro se pueda controlar de pronto al desempleo? Bueno, básicamente la economía integral del municipio se puede mejorar en cuanto a la autosostenibilidad en el empleo. O sea, me refiero más a que las empresas propias del municipio empiecen como a generar esa sinergia con los soposeños, sí, y les den la posibilidad laboral. Y yo creo que hemos perdido un poco la visión de lo que era el municipio antes. Nosotros éramos productores por excelencia de productos agrícolas, era un municipio bastante lácteo, pero pues ya el municipio ha tomado un destino un diferente, poco más industrial. Sí, más industrial y más como de vivienda campestre. Ajá. Yo considero que la cercanía con La Calera igual es uno de los municipios que se disparó en los últimos 4 años en vivienda campestre. El éxodo de los habitantes de Bogotá, estrato 4, 5 y 6, hacia los municipios es muy fuerte. Sí. Hay personas que ven de pronto el municipio de Chía, Cajicá, ya muy, muy congestionados y tienen como visión desarrollar su vivienda campestre en el municipio de Sopó. Tenemos que verlo de manera muy responsable porque este renglón es clave desarrollado, pero de una manera muy bien planificada. Ajá. Sopó tiene que crecer de manera armónica en la medida de que los habitantes que estamos cada día tengamos un mejor nivel de vida, ¿verdad? En cuanto a la seguridad, yo considero que Sopó y Sabana Centro están estratégicamente muy bien ubicados. Considero a Supo también como la tacita de té de Cundinamarca, y lo que tenemos que hacer es ver el éxodo masivo de personas de una manera muy responsable. Ajá. Nosotros no podemos hacer unos ofrecimientos muy fuertes de vivienda de interés social porque el municipio no está preparado en cuanto a infraestructura para recibir 800, 1000, 2000 personas. Claro que sí. No podemos crecer desbordadamente porque dejaríamos de ser el municipio verde y colonial que todos conocemos, en el que hemos vivido aquí la mayoría de nuestra vida, si no toda. Y ver en qué medida el crecimiento económico es positivo para las personas que son operarios, para las personas que son directivos en las entidades. Y como diría Juan Pablo II, una opción preferencial para las personas menos beneficiadas. Ajá. O más pobres. Uh-huh. Entonces, en la medida de que nosotros reducimos ese abismo social y nos volcamos hacia las necesidades de la comunidad, pues estamos haciendo patria, estamos haciendo un mejor municipio, lo estamos volviendo más seguro. Entonces, esto del desempleo es bastante complejo, pero me parece que con buenas acciones podemos llegar a mitigarlo de manera muy positiva y muy responsable durante este 2013. Perfecto, José Manuel. Pues agradecimiento grande por estar acá en los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca, hoy originando la información desde el bello municipio de Sopó. Esperamos tenerlo por acá nuevamente para que nos siga comentando ya en el transcurso del 2013 los proyectos, los planes y todo lo relacionado con la Corporación Consejo Municipal de Sopó. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que escuchan Recorriendo Cundinamarca, porque pues estamos informados, escuchamos a nuestros vecinos de los diferentes municipios del departamento, y un cordial saludo para todos, un feliz año 2013 lleno de abundancia, prosperidad, amor, en familia. Y que nos vaya muy bien este año. Muchísimas gracias, muy amable. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Continuamos en Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana estamos con el señor José Vicente Prieto. Él es el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. También ha sido concejal del municipio de Sopó, presidente del consejo también del municipio de Sopó, y además también dirigente deportivo. Don José Vicente, muy buenos días. Buenos días para usted, para todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca, que se escucha en todo el departamento. Perfecto, don José Vicente, pues muy buenos días para usted, para los amigos de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora están conectados con nosotros. Don José Vicente, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, o ASOJUCOS, como era conocido, o como es conocido, ¿verdad? Sí, ciertamente. ¿Cómo ha sido la evolución de las Juntas de Acción Comunal en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca y esencialmente en el municipio de Sopó? A ver, hace aproximadamente unos 45 años fue fundada la primera Junta de Acción Comunal justamente acá en el centro. Posteriormente vinieron las Juntas de Acción Comunal de Centro Alto, la tercera fue la de Aposentos, y así sucesivamente se vinieron formando o creándolas de acuerdo a las necesidades de las diferentes juntas comunales de las veredas. Posteriormente, con el crecimiento del área urbana, ya se crearon también en cada uno de los barrios las juntas comunales, y es así como hoy tenemos 30 juntas de acción comunal debidamente constituidas y dos que recientemente se han organizado y están en proceso de reconocimiento. No sé si usted recuerde cuál fue la primera Junta de Acción Comunal constituida en el municipio de Sopó. Sí, fue la Junta de Acción Comunal del Centro. Como le digo, hace más de 45 años, cuando se inició el movimiento comunal en todo el país. Perfecto, esa es la Junta de Acción Comunal, dice usted que hace más de 45 años. En ese momento, ¿el municipio de Sopó cuenta con cuántas juntas de acción comunal legalmente constituidas? Hoy cuenta con 30 juntas legalmente constituidas, dos que están en proceso ya fueron creadas y están en proceso de reconocimiento, y cuenta con la Asociación de Juntas de Acción Comunal, que hace 9 años fue constituida, que ha tenido algunos tropiezos en su funcionamiento, pero que aspiramos en este nuevo periodo dar un balance positivo, que sí se pueden hacer mucha gestión a través de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, que es el organismo que entrelaza toda la acción comunal del municipio. Perfecto, don José Vicente. Precisamente, hablando un poquito de la Junta de Acción Comunal o de ASOJUCOS, de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, de qué función tiene esta entidad? Bueno, esta entidad tiene como función primordial pues representar a la acción comunal de Sopó a nivel departamental, a su vez coordinar la labor de las diferentes juntas a nivel municipal, para efectos de que la actividad de las diferentes juntas no tropiece la acción de una con las otras. ¿Qué buscamos? Por ejemplo, que si se realiza un bingo, un bazar, una actividad en una vereda, no esté en la vereda vecina ejecutándose una acción similar, porque esto impide que el evento sea realmente positivo. Estamos en ese proceso de hacer el plan de acción de todo el año 2013 para que así todos nos respaldemos a todos y los frutos sean los mejores. Hay algunas obras que requieren el respaldo de la Junta, ajá, de la ASOJUCOS, y ahí estamos prestos para colaborar en esta organización, como le digo, que representa la acción comunal a nivel departamental. Sobre ese tema a nivel departamental, justamente, ya se constituyó también la Federación Departamental de Acción Comunal. Sopó, por intermedio de quienes habla, tuvo la fortuna de estar incluido también en la directiva de esa asociación departamental, siendo la primera vez que una persona de Sopó llega a un cargo directivo comunal a nivel departamental. Perfecto. ¿Qué debe tener una comunidad o un sector para poder organizar su Junta de Acción Comunal y, aún más importante, para poder constituirse oficialmente? Para que se pueda constituir una Junta de Acción Comunal en el sector veredal, requiere de un mínimo de 15 afiliados que sean mayores de 14 años. Para que sea en el área urbana, requiere mínimo 25 personas. Pero además de eso, pues que haya unas necesidades, que haya un territorio que se pueda demarcar válidamente para que tenga su acción en ese sitio, la junta que se crea. No es crear juntas por crear, sino es buscar que realmente se creen las juntas donde son necesarias, donde la junta que en ese momento tenga ese territorio no pueda cumplir con todas las funciones que le son propias a la acción comunal. Por eso hemos visto que se han multiplicado mucho barrios y veredas en el municipio, porque una sola junta no alcanza a cubrir todo ese territorio, y es así como se han creado bastantes juntas que hoy día son el factor indudablemente de progreso de cada uno de esos sitios. Cada quien quiere tener cerca a su casa pues un campo deportivo, ajá, quiere tener un salón comunal, quiere tener su alcantarillado, su alumbrado, y eso solo se consigue a través de un trabajo conjunto de los ciudadanos, de los vecinos, que a su vez se integran como acción comunal. Sí, señor, claro que sí. El municipio de Sopó, en cabeza, lógicamente, de la administración municipal, está haciendo el acompañamiento debido a las juntas de acción comunal. ¿Qué beneficios le presta el municipio a las diferentes juntas de acción comunal? Sí, nosotros presentamos la nueva directiva de ASOJUCOS, presentó al actual señor alcalde un programa para la acción nuestra en el presente año. Él obviamente nos manifestó su buen interés de colaborarnos, de llevar adelante estos propósitos, pero ya iniciamos con una actividad muy propia que fue ahora con ocasión de las festividades, de las ferias y fiestas, donde se le dio a cada junta la posibilidad de obtener unos recursos económicos a través de las casetas de venta de los productos para las festividades. Esto buscando dos objetivos. Primero, que las juntas, como es bien conocido, hoy día no pueden recibir auxilios, pero sí a través de esta actividad pueden recoger unos dineros para sus propias obras. Y dos, buscando que el dinero que se produce de las diferentes ventas se quede en el municipio y se vendan productos frescos, productos sanos, como es en la parte especialmente de comidas, donde se evita que vengan personas de fuera con alimentos ya en descomposición seguramente, mientras, uh-huh, que si lo hicieran como se hizo en esta ocasión las juntas comunales, son comidas frescas, recién hechas, recién preparadas, que van en beneficio de la salud, en beneficio de la parte financiera de cada una de las juntas, y así todas las juntas obtuvieron unas ganancias que le permiten desarrollar actividades como fue cada uno celebrar en su respectivo sector la Navidad para los niños, y que indudablemente permite también algunos dineros para las futuras acciones de cada junta. Claro que sí. Las juntas comunales, tengo entendido que son entidades sin ánimo de lucro. ¿Cómo se consigue? Bueno, usted ya nos explicaba que a través de esto que hizo el municipio de Sopó, la administración, en las festividades pasadas, les dio la oportunidad de recaudar algunos fondos. ¿Qué otra manera tiene una Junta de Acción Comunal para recaudar fondos, para de pronto subsistir, diríamoslo así? Sí, está la actividad misma que desarrolla internamente a través de eventos como un bingo, como un bazar, como una colecta popular, que estos son los medios, una rifa, estos son los medios lícitos por los cuales las juntas pueden obtener recursos, porque vuelvo y repito, hoy día no podemos las juntas comunales recibir aportes que se llamaban auxilios. Ajá. Sin embargo, a nivel departamental, en diálogos que la Federación Departamental ha venido sosteniendo con el señor gobernador, ya se ha clarificado que las juntas comunales pueden contratar con los respectivos gobernaciones y municipios. Quiere decir esto que si vamos a hacer abrir una vía en una vereda, bien puede la Junta Comunal contratar esa obra y a través de todos los ciudadanos que la integran, trabajar el sábado, domingos y demás, y se ganan unos dineros para invertirlos precisamente en el mejoramiento de su vía y en un mejoramiento de vida. Claro que sí, de esta manera las juntas de acción comunal pues pueden conseguir algunos recursos para subsistir y para que sobrevivan y para así prestarle también ayudas a sus comunidades. En cuanto a recursos, en cuanto a locaciones, ¿cuál cree usted, según su criterio, que es la junta de acción comunal o de pronto la comunidad que está un poco más necesitada, un poco con más necesidades que las otras? Yo sé que todas las comunidades tienen sus necesidades, pero ¿cuál cree que es usted la que de pronto en este momento hay que ponerle un poco más de atención? A ver, de las 30 juntas tenemos que aproximadamente hay 15 juntas que tienen su sede propia, su salón comunal. Valga la ocasión decir, muchos de estos casi no se utilizan, pero hay otros que sí son muy, muy utilizados. Pero poder yo en este momento decir cuál es la junta que mayor acción necesita para ayudarla, pues no me es fácil, porque cada una tiene una necesidad diferente. Ajá. Y había que primero nosotros hacer una evaluación interna de cuál es la necesidad más grande y cuál es la que merece ese respaldo. Sin embargo, pues como le decíamos, nosotros aspiramos que la administración municipal sea ecuánime y ayude en la misma medida a las diferentes juntas. Otros años ha ocurrido que se le da mucho o se les da cosas a unas, mientras que hay otras juntas que llevan uno y dos periodos de alcaldes que no han recibido ningún respaldo. Por eso hemos pedido nosotros que a través de ASOJUCOS todos estemos unificados, todos estamos con la misma necesidad y todos tenemos los mismos derechos de recibir ayuda en obras del gobierno municipal. Don José Vicente, pues para nosotros en Recorriendo Cundinamarca es un honor tenerlo acá en estos micrófonos. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista que nos ha concedido y esperamos tenerlo por acá para que nos siga comentando un poco más de estas comunidades, de estas juntas de acción comunal. A usted muy amable, a todos los oyentes, y estaremos prestos cuando ustedes lo consideren necesario a continuar exponiendo algunas necesidades de la comunidad en general, puesto que la Junta de Acción Comunal somos todos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Bien, amigos de Recorriendo Cundinamarca, continuamos a esta hora de la mañana. Ahora estamos en compañía de Silvia Maldonado. Ella es la señora esposa del señor alcalde de nuestro municipio, el doctor Jerónimo Valderrama Fonseca. Ella nos va a comentar un poco acerca de los Reyes Magos en nuestro municipio. Silvia, muy buenos días. Alberto, buenos días. Primero, pues agradecer a la emisora el espacio que nos brindan de compartir este tema que por estos días pues va a estar en la mente de todos los oposeños. Como tú bien lo dices, vamos a desarrollar en el municipio de Sopó el próximo domingo, 6 de enero, la celebración de los Reyes Magos. Pues muchos de los oposeños tenemos en nuestra mente cómo han sido las celebraciones de todos los años, porque pues ya se convierte en un hecho histórico que en el municipio siempre se celebre esta festividad, y a la vez seguramente para todos los escuchas de otros municipios, quizás esta conversación que vamos a tener pues también les evoca a ellos muchos recuerdos de cómo en su municipio se celebran los Reyes Magos. Perfecto, esta es una tradición, precisamente acá en nuestros estudios tenemos una fotografía que fue tomada en 1960 de la celebración de los Reyes Magos en esa época. ¿Desde cuándo o cuándo fue la primera celebración? Bueno, si no la primera, porque eso lleva muchos años, pues más o menos desde cuándo se tiene memoria histórica de la celebración de los Reyes Magos en el municipio. Pues mira, Alberto, en lo que hemos podido indagar a nosotros, digamos, desde el año que pasó, desde el 2012, hicimos una recopilación de imágenes fotográficas y logramos encontrar en las familias del municipio de Sopó imágenes desde el año 30 y pico, desde 1934, más o menos. Entonces, pues eso nos lleva como a unos 70 años más o menos de historia en el municipio de la celebración de los Reyes Magos. Lo bonito de ir a revisar los archivos fotográficos es precisamente pues que la imagen queda ahí para que las nuevas generaciones revivan ese momento y por lo menos a nivel familiar se motive el hablar sobre lo que sucedía en esa época. El hecho de nosotros recoger todas las fotos para poder hacer una exposición fotográfica que se hizo en el 2012, en enero, pues fue un momento que permitió primero hablar del tema y, como te digo, que todas las familias a donde llegamos a golpear la puerta para sacar los álbumes fotográficos recordaran muchas cosas que se desarrollaban en torno a la celebración de los Reyes Magos. Y digamos que para Sopó es muy bonito contar con personas que ya son adultos y que hacen parte de esa historia de los Reyes Magos. Son muchas las familias que han participado en esta construcción y pues esta es la oportunidad de hacerles un reconocimiento a todos esos amantes del teatro que siguen viviendo o algunos ya han fallecido, pero que siguen estando en la memoria histórica de todos los oposeños. Claro que sí. Con el transcurso de todos estos años, los Reyes Magos han ido evolucionando poco a poco en sus locaciones, en su forma de realizarlos. De pronto la historia sigue siendo obviamente la misma, pero las locaciones y los actores son otros a medida de que pasan los años. El año pasado se hizo pues una historia muy bonita en torno a algunos pasajes bíblicos y distribuida alrededor del parque central de nuestro municipio. ¿Qué se tiene proyectado para la celebración este año? Bueno, Alberto, como tú bien lo planteas, este año vamos a continuar con la intención que se tuvo en el 2012 de los Reyes Magos. También vamos a tener el domingo en el parque principal del municipio de Sopó 8 estaciones que van a recontar toda la historia de cómo los Reyes Magos inician su trayecto hacia Belén hasta llegar al pesebre y cómo salen hacia Egipto cuando digamos que Jesús, José y María tienen el sueño, José tiene el sueño de que deben partir porque su vida está corriendo peligro, pues la vida del niño Dios. Entonces, este año vamos a tener 8 momentos, como te lo contaba, 8 escenas que se van a distribuir a lo largo del parque. Algo bonito que ha permitido hacerle como ese cambio a la celebración de los Reyes Magos es precisamente que los adultos que han participado en el municipio en esta construcción teatral se convierten en los narradores de cada una de las escenas. Y hemos buscado que la comunidad, las distintas veredas del municipio, se unan en torno a la construcción de los Reyes Magos y sean los niños, adolescentes, jóvenes y a otros adultos de cada comunidad los que se conviertan en personajes de cada una de las escenas. ¿Esto con qué fin? Algo que nos explicaba el padre el año pasado es que la celebración de los Reyes Magos significa la unión de los pueblos en torno, ajá, al nacimiento del niño Dios. En este momento, pues nos interesa es que todas las comunidades, las veredas del municipio se unan en torno al nacimiento del niño Jesús y que sean los niños, los jóvenes los que se empiecen a sensibilizar frente a ese sentir para que ellos empiecen a ser los protagonistas de la construcción de los reyes y los adultos sean los que los guíen con la narración. Ajá. Ese es como el sentido que le hemos querido dar a los Reyes Magos, más que lograr hacer una representación teatral sobre una tarima donde las personas van, que también es algo muy valioso, sí. Pues queremos lograr vincular a la comunidad y por eso pues las 8 estaciones que se van a tener a lo largo del parque. Perfecto, la comunidad va a poder prácticamente que interactuar con las personas, con los artistas, porque la comunidad va a estar igual que el año anterior, ¿verdad? Y me corrige si me equivoco, alrededor de todos estos stands, digámoslo así, estos stands, estas pequeñas escenas que van a estar organizadas alrededor del parque, ¿verdad? Es así, Alberto, todos los digamos, los espectadores, las personas que vienen de fuera del municipio y todos los que somos nacidos acá vamos a tener la posibilidad de ir haciendo un recorrido alrededor de todas las escenas que están ubicadas en las calles del parque principal. Eso permite pues que se tenga la escena, cada una de las escenas al lado del espectador y se vea como un cuadro vivo que está en escena en el momento en que las personas van haciendo el recorrido en forma circular. Seguramente por cuestiones de logística vamos a tener habilitadas una o dos entradas al parque y dos salidas, para así garantizar que el recorrido se haga con armonía, en orden y pues evitando de una u otra manera que se generen tumultos alrededor de las escenas. Pues es el momento también para invitar a la comunidad del municipio Sopó que nos escucha para que pues conservemos la calma a lo largo del recorrido. Sí. Si vamos con los niños, siempre llevarlos de la mano, para evitar su extravío, porque pues es un evento que va a convocar a muchas personas y pues eso genera, pues digamos que se pueda presentar algún caso de pérdida de algún niño si no estamos muy pendientes de ellos. Claro que sí. Además que pienso yo que este tipo de escenas o este tipo de escenarios exige una mayor complicación, ¿no? Y una mayor exigencia en la parte de organización, porque no va a ser un solo escenario, van a ser varios escenarios distribuidos y obviamente en cada escenario va a haber una partecita de esa historia y la idea es que hagan el recorrido completo, igual que lo hicieron los Reyes Magos, hasta llegar a la última escena, ¿verdad? Es así, Alberto, de por sí la primera escena que aparecerá es el momento en el que los Reyes Magos identifican la estrella, hacen, ajá, la observación astronómica y deciden partir su viaje. Como te digo, va a estar acompañada esa dramatización de una narración. Luego estará el recorrido por el desierto de los, sí, Reyes Magos. Luego el momento en el que en el castillo de Herodes o en el sitio donde vive Herodes, él se entera del nacimiento del niño Jesús por los sacerdotes que van a estar, digamos, en ese espacio. Y así sucesivamente se va llevando toda la historia hasta llegar a la partida, como te decía anteriormente, de José, María y el niño Jesús hacia Egipto. ¿Qué es lo, digamos, bonito de todo esto? Pues que se reconstruye la historia en, ajá, todos los momentos. Eso facilita la comprensión también de lo que significa la llegada de los Reyes Magos. Y de una u otra manera, pues se cumple con nuestro sentir de unir a la comunidad en torno a esta celebración. Claro que sí. Esta celebración se va a llevar a cabo este domingo, 6 de enero, ¿verdad? Exactamente el día en que tradicionalmente se hace la celebración de los Reyes Magos. Coméntenos un poquito a partir de qué horas de la tarde. Bueno, Alberto, vamos a estar reunidos en el parque principal. Se habilitará la entrada a las escenas a partir de las 4 de la tarde. Como va a ser un recorrido cíclico, se van a estar dejando entrar por grupos de personas para poder darle dinamismo al recorrido y que puedan ir saliendo por las salidas habilitadas. Más o menos estaremos hasta las 6:30 en representación de cada uno de los cuadros, y a las 7:00 p.m. compartiremos un show de juegos pirotécnicos en el parque principal, que da el cierre majestuoso a esta unión de las veredas en torno al nacimiento del niño Jesús y a la llegada de los Reyes Magos. Todo esto lo hemos coordinado previamente con el párroco, con el padre Orlando y con el padre Fabián, para que ellos también sean partícipes y nos acompañen en esta unión que queremos pues dar cuenta con la celebración de los Reyes Magos. Pues Silvia, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca. La invitación a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca que nos escuchan en 25 emisoras diferentes a lo largo y ancho de este departamento, para que vengan y disfruten, lógicamente, de la celebración de los Reyes Magos en el municipio de Sopó este 6 de enero. Alberto, a ti muchísimas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de hablar de este tema que nos llena a todos los soposeños de mucha alegría y que nos invita a seguir construyendo la historia de este municipio. Muchísimas gracias. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Continuamos en Recorriendo Cundinamarca. Ahora me encuentro con el señor Fabio Pinzón. Él es coordinador de gestión del riesgo en nuestro municipio y nos va a hablar un poco acerca del balance del año inmediatamente anterior y de los proyectos que se tienen previstos para este año en materia de seguridad en nuestro municipio, de seguridad ante los riesgos, ante los posibles desastres, incendios y todo este tipo de calamidades que obviamente no queremos que sucedan, pero don Fabio Pinzón es el encargado de que si suceden, pues llegar a tiempo y combatirlos como se debe. Fabio, muy buenos días. Alberto, muy buenos días, un saludo cordial a toda la comunidad oriente del departamento de Cundinamarca. Fabio, comentémosle un poquito para nuestros oyentes y para iniciar, ¿cuál es esa visión que se tiene en cuanto a riesgos en el municipio de Sopó? ¿Cuáles son esos riesgos que posiblemente se puedan presentar en el municipio? Sí, Alberto, bueno, pues tenemos varios identificados, específicamente en el tema de remoción en masa en algunos sectores del municipio, accidentes de tránsito y pues el tema de inundaciones, que fue una de las afectaciones que tuvimos en el año 2010-2011, y adicionalmente pues el tema de los incendios forestales, pues por nuestra cercanía a los cerros orientales, y pues también tenemos en los cerros occidentales también, que son vulnerables a este tipo de situaciones. ¿Cuál es ese balance que nos entrega Fabio Pinzón de la temporada pasada, de las festividades que se llevaron a cabo en nuestro municipio y de estas festividades que acabamos de culminar, como es el fin de año y la Navidad? Con respecto al Festival de Integración Cultural, podemos decir que los resultados son muy placenteros. Desde el mismo sitio de la actividad que se realizó de la rumba en el municipio, en el estadio, se colocó un puesto de mando unificado en donde estaba la Cruz Roja. Tuvimos 15 voluntarios de la Cruz Roja con una móvil, la ambulancia, los bomberos, la policía, y pues efectivamente se atendieron algunas situaciones que se presentaron, pero el balance en general es muy positivo. El hospital nos reportó una de las festividades más tranquilas en este tema de fiestas, y ya pues para lo que tiene que ver con 24 y 31 podemos decirles que Sopó tuvo 0 quemados. Ese es el reporte que tenemos del Hospital Divino Salvador de Sopó. Y pues únicamente se presentó una situación de un accidente de tránsito sobre la transversal sexta. Lamentablemente un ciudadano en estado de embriaguez generó un choque. Y pues ayer, 1 de enero, pues una quema que se generó sobre el parque de Sopó, pero que fue atendida de manera oportuna por los bomberos. Todo esto es el resultado de un trabajo que se ha venido haciendo integrado con la Cruz Roja, los bomberos, la policía, y pues gracias a ustedes también, a esta emisora Chuscal Estéreo y pues a la antena parabólica del municipio de Sopó, que nos ha colaborado muchísimo haciendo difusión de las diferentes actividades que venimos realizando. Creemos que estamos llegando a la comunidad y pues ha surtido los mejores efectos. Claro que sí, eso es lo más importante. Para este año 2013, ¿qué proyectos se tienen en mente? Bueno, vamos a continuar con la capacitación en gestión del riesgo a diferentes comunidades. Tenemos incluidos a los comerciantes. Vamos a hacer un trabajo con todos ellos. Vamos a continuar con un proyecto de trabajo con los niños en todos los establecimientos educativos. Ajá. Y adicionalmente vamos a crear las brigadas forestales. Esto lo vamos a hacer en todas las veredas. Va a ser un trabajo conjunto con la CAR, de lo cual pues ya venimos adelantando algunas cosas. Y vamos a abrir en el municipio de Sopó el grupo de socorrismo de la Cruz Roja Colombiana. Es un proceso que vamos a iniciar, creemos que a mediados de el mes de marzo. Ajá. En donde estamos invitando pues a todas las personas interesadas en vincularse para que por favor se acerquen a la Cruz Roja del municipio y se inscriban para iniciar esta capacitación. Perfecto, Fabio. Eso en cuanto a los proyectos que se tienen previstos. Entramos o estamos entrando a la temporada de verano en nuestro municipio. Ya usted nos comenta, se presentó alguna conflagración por ahí que fue controlada oportunamente por el cuerpo de bomberos. Pero ¿cuáles son esas recomendaciones para esta época de sequía? Sí, muy importante. Primero, manifestarle a la comunidad que están prohibidas las quemas en el municipio. Estamos invitando a toda la comunidad a que si realizan algún tipo de salida al parque ecológico, por ejemplo, a hacer su almuerzo o algún lugar en el municipio, que por favor, una vez terminen su actividad, se percaten de que las fogatas queden completamente apagadas. Por ningún motivo se permiten que se hagan quemas en ningún lugar del municipio. Si esto sucede, pues serán atendidas por la policía y los bomberos y posteriormente se les sacará una sanción, una multa, un comparendo ambiental a la persona que la esté realizando. También queremos invitar a los fumadores, a las personas que fuman cigarrillo, a que por favor sus colillas las apaguen completamente cuando una vez terminen de fumar. Y también pues invitar a la comunidad a que cualquier situación, cualquier conato o si llegan a apreciar que hay una salida de humo en algún lugar, pues lo reporten de inmediato a los teléfonos de emergencia. Nosotros estamos haciendo entrega de un directorio de emergencias a la mayoría de ciudadanos del municipio. Ya llevamos pues un buen número de directorios entregados, pero es importante que nos puedan llamar. Voy a dar un número telefónico inicialmente, que es el de los bomberos, el 314-376-5845. Repito, 314-376-5845. Allí pueden reportar cualquier situación en este sentido sobre algún conato de incendio o alguna columna de humo que se pueda presentar. Adicionalmente, pues en el municipio tenemos una persona que está ubicada en el Parque Ecológico Pío IX y desde allí pues él aprecia todo el Valle de Sopó y varios municipios de la Sabana. Esta persona pues la vamos a capacitar con el objetivo de que nos pueda informar no solamente para cuando se vea alguna columna en el municipio, sino adicionalmente a los municipios vecinos y a la vez puede ser solidarios con ellos y poderles reportar cualquier situación que se pueda presentar. Pues muchísimas gracias, Fabio Pinzón, coordinador de gestión del riesgo en el municipio de Sopó, por estos minutos que les ha entregado a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Esperamos también tenerlo por acá en futuras entrevistas para que le comente a nuestros oyentes cómo va la seguridad en el municipio de Sopó. Muchas gracias, Alberto, y un saludo fraternal a la comunidad del departamento de Cundinamarca. Bien, esta ha sido la información desde el bello municipio de Sopó, Cundinamarca. Soy Alberto Sarmiento, un saludo grandote y un excelente día y un excelente año 2013 a todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Los dejo entonces, siga Víctor Manuel en estudio Recorriendo Cundinamarca. Alberto, muchísimas gracias por el programa realizado desde el municipio de Sopó, en esta oportunidad con hechos y personajes que hacen la vida diaria de este rincón de la sabana. A usted muchas gracias y lo mismo a todos nuestros amables oyentes por la atención dispensada. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.